Hoy quiero hablar, tal vez, de un hombre que multiplicó el pan y los peces. Su nombre, Jesús. Un hombre que está solo, tiene triste su mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierra, tiene mares, pero vive. Hermanos lo olvidaron, sin querer lo maltrataron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece ser un niño, el que dio tanto cariño, hoy le niega. Le llaman Jesús.